El amor, como dijo el refrán, llegó tarde, mal y nunca. La salud, para no derrochar, si acaso algo justa. Del dinero ni hablar, entre mal y muy mal, fatal, que aunque no da la felicidad, a veces ayuda, sí que ayuda. Persiguió como el gato al ratón, la suerte sin medida. Que lo bueno, cuando es breve, no es bueno, es una porquería. Y después de remar sin parar, en la orilla murió al final. Moraleja, no por mucho remar, amanece más temprano y además más segura es llegar. Por culpa de la relatividad, las fiestas se juzgan según te van. La suerte, el fracaso, el amor y el desengaño son lo mismo, pero qué distinto. Los lunes se inventaron solamente por culpa del domingo. Y la esperanza espera muchas veces lo que no quiere el destino. No quisiera parecer pesimista del grupo de optimistas que están bien informados, que en el fondo, los que están en el fondo, como dijo Serrat, serán aventurados. Visto así, se podría decir que están entre bien y muy bien, genial. El que tenga un amor de verdad, la salud y dinero que gastar, que lo cuide, que lo cuide. Por culpa de la relatividad, las fiestas se juzgan según te van. La suerte y el fracaso, el amor y el desengaño son lo mismo, pero qué distinto. Los lunes se inventaron solamente por culpa del domingo. Y la esperanza espera muchas veces lo que no quiere el destino. Y no es que quiera ahora criticar, pero es que la vida reparte mal. Que ya lo dice el dicho, Dios da mocos a quien no tiene narices. Qué casualidad. Los pobres quieren plata y los ricos quieren ser budistas convencidos. Que juegan a ser pobres por un rato, eso sí, pisa en el bolsillo. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor.